de amor quiero de ti, porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Que tan mal me porté mi corazón, que me tienes tanto rencor. De tu amor, otro año pasó, muriendo voy, no lo olvides mi corazón, que me puedes curar dándome tu amor. Morir mi corazón, no lo olvides mi corazón, que te cuidaré y te guiaré, donde vaya mi amor te guiaré, porque no guardo rencor en mi corazón. En mi corazón, medicina de amor quiero de ti, porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor. Esta canción va dedicada especialmente para una mujer. Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida. A esa yo la llamo mujer cobarde y traicionera, que no sabe valorar la vida del hombre y quiere terminar de esa manera. Medicina de amor quiero de ti, porque tú eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor.